Pero es un bosque negro con agujeros. Debería haber cambiado de rumbo, pero ya estoy muy lejos de mi orilla. Se esconde el otro, él solo puede domar a quien yo más temo, él solo puede dañar a quien yo más quiero. Debería haber cambiado de rumbo, pero ya estoy muy lejos de mi orilla. Debería haber cambiado de mundo, pero yo estoy muy lejos de la gramilla. Acechando a la mente real. Trampas de la mente son palabras en la mente verdad. Trampas de la mente engañando a la mente real. Es un bosque negro con agujeros real, real. Pero es un bosque negro con agujeros. Trampas de la mente son palabras en la mente, ¿verdad? Trampas de la mente acechando a la mente. Trampas de la mente son palabras en la mente. Trampas de la mente son palabras en la mente. Trampas de la mente son palabras en la mente, ¿verdad? Trampas de la mente acechando a la mente real. Es un bosque negro con agujeros. Trampas en la mente real. Trampas de la mente real. Debería haber cambiado, pero ya estoy en mi orilla.